a Renzo, que seguramente estará escuchando. Bueno. Muy bien, gracias a Dios, un hermoso día para esperar la importante visita de Julián. Exactamente, que llega, nos adelantaba Capese, más allá de el lanzamiento del lisólogo del vino bebida nacional, con un paquete de convenios, de apoyos financieros y como así también de infraestructura para todo el sector agroganadero en la provincia. Sí, sí, vamos, bueno, suelen aprovecharse estos momentos, ¿no?, que no son sencillos, esta visita del ministro a la provincia para culminar gestiones que viene llevando adelante el gobernador desde hace un tiempo. Entre esas, la más importante es el fondeo con 10 millones de pesos por la emergencia agropecuaria, desde donde se pretende atender esta problemática de la baja de precio del olivo principalmente, y atender algunas demandas puntuales de la zona de los Llanos donde no han ocurrido precipitaciones ni cercanas a la media. Lamentablemente se nos ha manchado el mapa con zonas de sequía, no muy extensa, pero sí de alta densidad de productores, con algún la ampliación o digamos la continuidad del financiamiento de la línea vitivinícola, del reintegro de las retenciones vitivinícola por unos 3 millones de pesos, algún aporte hacia las economías regionales desde la subsecretaría de economías regionales del licenciado Ditela, también por montos similares a estos últimos para el desarrollo de los programas productivos. Firmas con otras entidades de convenios de recíprocos de apoyo y de formación técnica y de intercambio de tecnología, y fundamentalmente viene a presentar algo muy importante como es el isólogo del vino bebida nacional y a poner en valor esta muy importante decisión de la presidenta de la nación de promover y fortalecer el vino y fundamentalmente creo que es la claridad que se debe tener respecto de las decisiones políticas cuando un ministro de Agricultura de esta muy recientemente creado Ministerio de Agricultura de la Nación viene a apoyar las economías regionales, viene a apoyar provincias como la nuestra, donde las economías regionales son el motor fundamental de sus actividades productivas. Secretario, no solamente se centra, o digamos, yo diría que hasta centran su atención desde el ministerio en estas economías y no tanto en el potente y dinámico esquema agroexportador del país. Claro, por una sencilla razón, que es justamente, y a partir de lo que está haciendo la provincia, es lo que va a marcar, me parece, el rumbo en cuanto a producción ganadera en los próximos años. ¿Esto es así? ¿Tiene que ver con esto? Esto es, nosotros estamos preparando La Rioja, o venimos preparándola y vamos a seguir haciéndolo en la base forrajera para soportar quizás quintuplicar la carga actual y quizás más, que es lo que nos está pidiendo el país como producción de carne, ¿no? Los terneros que está dejando de producir la pampa húmeda a algún lugar van a ir, y fundamentalmente van a ir a las zonas áridas como lo es La Rioja, y dentro del esquema de las zonas áridas, este Chaco árido nuestro es el que en mejor condición está de recibir esa ganadería. Sí te puedo decir que desde las propuestas reales y ancladas en el territorio, las propuestas tecnológicas reales y ancladas en el territorio a la media de la tecnología que disponen los productores, hay una brecha muy grande, muy muy grande, y que no es salvable solamente de la acción del Estado, sino que bueno, tienen que ir apareciendo, tienen que ir animándose y tienen que ir invirtiendo los privados para que esta ganadería llegue al crecimiento que todos estamos esperando. Estamos hablando de llegar a tener unas 600.000 cabezas en La Rioja cuando estamos Escasamente en las 220, 270 mil. ¿Este sería un motivo por el cual Domínguez también se va a reunir con la sociedad rural riojana, secretario? Se va, las sociedades rurales de los departamentos de los Llanos están siendo, estamos con ellos trabajando en un profundo proceso de formación y de planteo estratégico de las acciones de sus acciones para que sean el soporte social, el soporte de base de esta propuesta del gobernador de Herrera. Ellos junto a usted verá que los municipios de los Llanos, el intendente Saúl, el intendente Urbano, el intendente Rosir Busto, han avanzado muy fuerte en lo que es equiparse para que la municipalidad esté brindando los servicios básicos en este esquema, digamos, retener agua, la poca agua que nos lleve, retenerla para disposición de los animales, de la bebida animal, e implantar pasturas para soportar el aumento de carga. Las rurales deben ser en un escalón más alto, las municipalidades deben tener el rol de asumir este compromiso sobre el perfil más bajo de productores, y las rurales deben de promover el productor medio, el que acá le llaman gran productor, pero es un productor medio que tiene un escala un poco mayor y pero que tiene territorio, que está viviendo en el territorio. Y luego seguramente habrá actores productivos que hoy no lo estamos viendo, o que sí estamos viendo lo que están apareciendo, que son empresarios que vienen a aprovechar esta oportunidad de tierras disponibles para la ganadería, invirtiendo las rentas que genera la cadena agroexportadora, y eso está apareciendo, está existiendo, pero bueno, son mucho más dinámicos esos empresarios, y ellos seguramente irán por esta propuesta tecnológica porque es la más viable, la posible en la región. Seguramente a partir de este apoyo del Estado, por ejemplo, de indemnizar a los productores que puedan llegar a tener afectados animales con brucelosis, y también algo que nos comentaba el presidente de la Sociedad Rural de La Rioja, Domingo Gómez, sobre este registro de prácticamente aftosa cero en lo que es la producción bovina en la provincia. Nosotros, La Rioja en general, amigo, tiene por condiciones climáticas, por densidad de carga animal, por varios factores, tiene unas condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la ganadería. Lo que tenemos, o que te habrá comentado Domingo, tenemos una problemática endémica que en algunas ocasiones asume perfiles epidémicos, como en Milagro, de brucelosis caprina, ¿no? Desde que están las cabras está la brucelosis con ella. Y lo que sí tenemos, y que yo en todo lado lo pongo en valor, tenemos un gobernador que en lugar de barrer la tierra bajo la alfombra decidió afrontar esto, que es de siempre, y lo estamos afrontando de la mejor manera, digamos. Hoy está acá en La Rioja, por ahí no hacemos mucha difusión de eso, pero hoy está en La Rioja y va a estar en Chilecito echando luz al camino el doctor Blasco, que, a ver cómo te puedo decir, es la eminencia principal en el mundo en brucelosis. Es un esfuerzo inmenso que hace el gobierno de la provincia, ¿no? Normalmente cuando Blasco viene al país, viene por la concurrencia de varias provincias, incluso con entidades nacionales que financian. En este caso ha sido el doctor Herrera el que tomó la decisión de convocarlo, de traerlo y de tener este asesor de lujo para el diseño de la estrategia de lucha contra la brucelosis. Cuando uno decide dar esta lucha, decide como provincia por 10, 15, hasta 20 años estar luchándola, y lo vamos a hacer y la vamos a ganar la lucha sin duda, porque bueno, estamos afilando bien el hacha para hachar bien el camino, no nos hemos apurado a hachar con el hacha floja, y eso nos da mucha fuerza de que vamos a llegar a buen puesto. Buen día, Jorge, lo saluda Ezequiel Fuentes Saumba. Lo cambio un poco de... Hola, ¿cómo de estás? Tema. Uno de los matutinos reflejó hace poco que tendría la intención de disputar la intendencia en General Ortiz de Ocampo. ¿Es tan así esto? ¿Tuvo intenciones? Mire, le agradezco que lo plantee. Yo entiendo, me he formado políticamente en la juventud peronista universitaria, y ahí entendemos la política como sectores y no como nombres. Sí. Yo en mi departamento, el sector al cual yo, con el cual yo trabajo, con el cual acordamos acciones y política todo en todo momento, es oposición, no está en el gobierno, y lo lidera el diputado Pedro Ferrari. Uh-huh. El diputado me pidió que lo acompañe en la fórmula, estuvimos analizándolo, estuvimos caminando, preguntándole a la gente qué opinaba de esto, hubo muy buena adhesión, y bueno, pero yo también respondo y estoy perteneciendo a un proyecto político mucho mayor, y creo que es el espacio donde hoy me necesitan. Sí. Y es el espacio donde voy a hacer mi militancia peronista, es acá en donde el gobernador me ha pedido. Lo que estamos viendo, digo, el sector va a salir a competir y tiene buenas posibilidades de ganar en Ocampo. Seguramente el diputado Ferrari va a ser reelecto diputado, y desde ese lugar seguiremos pensando, digamos. Uno tiene 38 años todavía, no tiene demasiado apuro. De hecho, nunca consideré personales, como apetencias personales, estas posibilidades. Siempre han sido en el marco de un sector. Pero el sector que menciona, ¿va a presentar algún candidato a intendente? Estamos trabajando en eso. Sí. Contra reloj, ¿no? Esto del adelanto de las elecciones nos complicó en ese sentido, y estamos trabajándolo contra reloj. Y yo te diría que sí. Ahora depende, yo termino la visita del ministro y terminamos de firmar estos acuerdos que son lo importante en el marco del desarrollo que ha planteado la provincia, y después voy a ir a Milagro a cerrar estas cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, bueno, le agradecemos mucho, secretario, esta comunicación con Radio Nacional. Gracias. Esperamos que las cosas salgan de la mejor manera esta tarde. Hasta luego. Que ojalá salgan bien, está todo muy bien hecho. Yo quería destacar primero la labor del ministro Javier Tineo en todo esto, que ha sido fundamental y muy, muy, una ayuda muy grande para mí. Y sin duda el trabajo que ha hecho Renzo Capez y todo su equipo desde allá de Chilecito para esta puesta a punto de la visita de Julián. Y estamos seguros que, además de esto del ISOLOB y de la firma de los convenios y demás, hay algo muy importante, que el bloque de diputados justicialistas ya ha redactado un proyecto de ley que es emblematizar al Torrente riojano como el vino riojano, como el vino emblema de la provincia, como el varietal emblema, que es una vieja lucha que venimos llevando adelante los productores desde La Rioja, y que vamos a ir como instalándolo y fuertemente a partir de ahora. Sí. Muchísimas gracias, secretario. Un abrazo enorme. Hasta luego. Que ande muy bien. Hasta luego. La palabra de